hacer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 22 de junio de 2015. En estos momentos se superan ya los 24 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportestor, 20 aniversario. Comenzamos este lunes en la provincia de Jaén con cielos poco nubosos, aunque se va a presentar nubosidad de evolución que va a ir creciendo y no se descartan algunos chubascos dispersos ocasionales durante la tarde, sobre todo en la Sierra de Cazorla. Las temperaturas máximas van en descenso en el Valle del Guadalquivir y se mantienen sin cambios en el resto. Hoy los termómetros se quedan en los 35 grados en Jaén, 38 en Andújar, 36 en Linares y 32 en Alcalá la Real, Úbeda y Villacarrillo. Los vientos soplan de componente oeste o suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por hoy, Jodar. Sin lugar a dudas, la actualidad informativa de este día pasa por la celebración de sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jodar a partir de las 10:30 de la mañana. Además de la declaración de la urgencia, está previsto que se estudie en los distintos puntos del orden del día la constitución de los grupos municipales, propuesta de periodicidad de las sesiones, así como propuesta de creación y composición de las comisiones informativas, del nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados, también el conocimiento de las resoluciones del alcalde en materia de orden de sesiones, nombramiento de tenientes de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno, presidentes de las comisiones informativas y de las delegaciones de la alcaldía que esta estime oportuno conferir, y por último la propuesta de aprobación de las asignaciones económicas a los grupos políticos, asistencias y fijación de dedicaciones exclusivas. Se trata del primer pleno tras la constitución de la corporación el pasado 13 de junio, después de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo. Precisamente también con referencia a esas elecciones, recordamos que teníamos la pasada semana, el pasado viernes, una conversación con el alcalde explicando en qué iba a repercutir, qué iba a suponer su incorporación como un miembro del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, eso sí, sin área de responsabilidad y sin liberación. Palabra del alcalde. En los próximos días, a lo largo de la semana próxima, final de semana, bueno, pues se constituirá la Diputación Provincial de Jaén, y a propuesta del Partido Socialista, pues formaré parte de esa corporación como diputado, diputado sin área. Esto queda claro. La primera obligación que tiene uno, lo tengo enormemente claro como el agua, es con Jódar, es con mi pueblo, y no voy a asumir ningún otro tipo de responsabilidad. Pero en este caso, diputado, como le llamamos, diputado para asistir al pleno, para asistir a la comisión, pues realmente lo único que le supone a uno es, bueno, pues un día al mes asistir al pleno de la diputación provincial. Lo cierto es que es un privilegio ser alcalde y que a la misma vez pues mi propio partido me proponga como diputado, pero insisto, con esta condición clara, que tan solo digamos el tiempo que necesitaría es mínimo y que nada interfiere con la alcaldía, sino justo al contrario, que tenemos una herramienta más, una posibilidad más para llevar la voz de Jódar a una administración importantísima como es la Diputación Provincial. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, y bueno, pues creo que es un reconocimiento al pueblo de Jódar en su conjunto, a la importancia que tiene Jódar en la provincia de Jaén, y así lo tenemos que entender, así lo entiendo, y desde luego pues esa herramienta Jódar la debe de aprovechar y la va a aprovechar. Vuelve usted a la Diputación Provincial, ya ocurrió en un mandato anterior, pero efectivamente con la diferencia, la salvedad importante, en aquella ocasión si tiene usted responsabilidades de área, tenía delegaciones dentro de ese organigrama de gobierno de Diputación Provincial, en esta ocasión es justamente, solamente como digamos diputado de número para participar en los plenos, que además es una directiva, una directriz que ha implantado su partido. El secretario general Francisco Reyes lo apuntaba antes de dar esa lista de candidatos, que no se va a poder compartir en ningún caso responsabilidades o dedicación exclusiva en ambos sitios. Efectivamente, además me parece una postura enormemente juiciosa por parte de nuestro secretario general provincial, por parte de mi partido, porque los ayuntamientos que necesitan una dedicación total. Difícilmente un alcalde puede compartir una alcaldía con una dedicación exclusiva también, una dedicación de área en la Diputación Provincial. Mi partido, y muy sabiamente creo, pues hace y así. Lo entienden los compañeros alcaldes y alcaldesas, que la dedicación primera es los pueblos. Lo mismo que decimos aquí en Jódar, pues dicen en el resto de los municipios, opinan en el resto de los municipios. Esta cuestión, como usted bien dice, hace 8 años, cuando el pacto de Izquierda Unida y el Partido Popular impidió que gobernáramos los socialistas en Jódar, que ganamos esas elecciones hace 8 años, pues mi partido sí que me propuso como diputado con área, con cartera, por decirlo de alguna manera, con una responsabilidad concreta. En esta ocasión se trata más de un reconocimiento a la labor que se ha realizado en Jódar y a la importancia que tiene Jódar dentro de nuestro partido judicial, dentro de la provincia de Jaén, y bueno, pues como les decía, es una satisfacción, es un orgullo que hay que aprovechar y que vamos a aprovechar para trasladar las inquietudes y las necesidades de Jódar a la Diputación Provincial, pero que tan solo requiere pues la asistencia a un día, a una comisión, a un pleno, algo pues que evidentemente se puede utilizar en rentabilidad de Jódar, pero no le quita a uno tiempo, que es lo primero para ser alcalde. Y le permite estar informado de primera mano de lo que ocurre en la Diputación, ¿no? Claro, efectivamente, esa es la cuestión, ¿no? Pues como todo en la vida hay que estar en medio, quien no está en medio pues se puede morir de pena en un rincón. Jódar durante mucho tiempo con esa política de los anteriores equipos de gobierno de Izquierda Unida y del Partido Popular, de pelearse con todo el mundo, pues Jódar se moría de pena en un rincón. Se ha tratado durante estos 4 años de sacar a Jódar de ese rincón, y se trata ahora, bueno, pues de aprovechar en este caso mi nombramiento como diputado, pues para que Jódar esté en primera línea y que sea un apoyo, que es lo que debe de ser, pues para las labores de alcaldía que redundan en beneficio de nuestro pueblo. ¿Quién le acompaña en esta representación en la Diputación Provincial de nuestro ámbito cercano? Por ejemplo, la alcaldesa de Larva, nos consta, María Ángeles Leiva, también va a formar parte de esa diputación. Conversación que mantenemos con el alcalde de Jódar el pasado viernes acerca de esa incorporación al pleno de la Diputación Provincial de Jaén. En todo caso, recordamos, a las 10:30 ese pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Jódar, donde se van a repartir las delegaciones y se va a empezar a dibujar el organigrama de la Corporación Municipal Galduriense, de esta corporación, de esta legislatura. En otro orden de cosas, también otro nombre propio en nuestra ciudad, en este caso nombrado por el obispo de la diócesis. Hacía llegar una nota de prensa en la que se da a conocer distintos nombramientos que afectan a nuestra ciudad. El primero de ellos, el de Pedro Ruiz Calvente, que es nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y administrador parroquial de San Pedro de Apóstol de Larva. También un párroco galduriense, Francisco Gámez Lásaga, nombrado como capellán de la comunidad de misioneras del Divino Maestro de Jaén. El párroco, el nuevo párroco de Fátima, Pedro Ruiz Calvente, especialmente conocido, trascendieron sus declaraciones una homilía hace poco más de un año, en mayo del 2014, en las que venía a decir que hace 30 años un hombre se emborrachaba y pegaba a la mujer, pero no la mataba. En su homilía en la parroquia de Canina, por aquel entonces, en una misa de primera comunión, lo explicaba señalando que antes había un sentido moral, unos principios cristianos que hoy no los hay. Se cumplen las 7:30 de la mañana.